En el marco de la desaparición forzada del trabajador Daniel Solano, nos dirigimos a usted a fin de solicitarle que el Estado Provincial aporte los recursos necesarios para que se realice el procedimiento solicitado por el fiscal Daniel Sornita y el juez de garantías Roberto Gaviña, y por la querella en reiteradas oportunidades. El procedimiento mencionado consiste en allanar el campo denominado La Manuela, constituirse en el lugar y proceder a la extracción del contenido del jagüel de dicho campo. Esta medida fue solicitada por la querella hace 2 años y a 6 años de la desaparición forzada de Daniel Solano. Finalmente, se hizo lugar al procedimiento en la audiencia realizada el 18 de octubre en la oficina judicial de Chulechuel. Entendemos que el Estado Provincial es quien debe absorber los gastos necesarios para la búsqueda de Daniel Solano, porque es su responsabilidad buscar a un desaparecido y ponerse a disposición de la familia Solano, aportándole todos los medios para lograr el esclarecimiento de la desaparición forzada. El descenso a Yagüel es un procedimiento que la familia, los vecinos y amigos y la sociedad en su conjunto esperamos durante mucho tiempo y con el cual tenemos la esperanza de encontrar los restos de Daniel Solano. Estamos hablando de una familia de trabajadores y de escasos recursos que con mucho esfuerzo durante todos estos años sostuvo el pedido de justicia y aparición de los restos de su hijo Daniel. Hacer lugar al pedido y pretender que los costos estén a cargo de la familia es decir que no, porque simplemente la familia no puede afrontar esos gastos y usted lo sabe. Bajar al Jagüel tiene un costo de 3 millones de pesos y debe ser afrontado por el Estado Provincial para el esclarecimiento de la desaparición forzada de Daniel. La justicia depende de este dinero para operar sobre ese pozo. La familia Solano depende de ese dinero para encontrar a Daniel y terminar con la incertidumbre que acarrea hace tanto tiempo. Es hora de que el Estado tome riendas en la búsqueda de Daniel. Daniel Solano desapareció hace más de 6 años y a la luz de las investigaciones realizadas por la querella, podemos afirmar que el Estado Provincial tiene una deuda pendiente, no solo con los familiares de Daniel Solano, sino también con la sociedad en su conjunto. Sobre todo teniendo en cuenta que quienes se encuentran involucrados en este caso son integrantes de la Policía de Río Negro y agentes del Poder Judicial rionegrino. Ante esta oportunidad de llevar a juicio a los policías acusados de haber asesinado y desaparecido a Daniel Solano, en función de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, es que solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial poner a disposición de la justicia los recursos necesarios para garantizar el descenso y la extracción del contenido del jagüel ubicado en el campo La Manuela, tal como lo viene peticionando la familia de Daniel, sus representantes legales y el fiscal Daniel Sornita. Sin otro particular, los saludamos atentamente, Daniel Solano presente. Esto está firmado por la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, la Asociación de Expresos, la Comisión Atahualpa, ATE, la Fundación Alternativa Popular, Mujeres Organizadas de la Comarca, el Partido Socialista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, la UNTER, Nuevo Encuentro y otras organizaciones, la CTA y alguna que pueda estar omitiendo en este caso. Bueno, esto va a ser entregado, acá. ¿Esto va a ser entregado al gobernador? ¿En algún momento, además de la entrega del documento, algún encuentro con el gobernador, una entrevista, algo? Miren, se va a ver ahora, digamos, a ver cómo es la recepción de esta nota, pero como hemos afirmado, hay una deuda pendiente con la sociedad rionegrina y principalmente con los familiares de Daniel Solano y con sus amigos y con toda su comunidad del norte, de que el Estado se haga responsable de esta situación. En realidad, ¿hablaron con este tema? Les pregunto porque en algún segmento de una de las audiencias, el abogado defensor de la familia mencionó que la familia se haría cargo del costo. Eso fue un primer aspecto que mencionó el abogado, porque la justicia lo que plantea es que hay alguna cuestión del código procesal donde la querella tiene que hacerse responsable. Pero estamos hablando de una suma que es imposible de reunir para cualquier familia de rionegrinos, y en este caso, un caso que es flagrante porque está, vinculado a la participación de fuerzas policiales. Perdón, una aclaración respecto a tu pregunta. En realidad, la bajada del Jagüel, la familia la viene pidiendo hace 2 años. Ya en enero del año 2016 lo pidió. No, todavía no estaba modificado el código, así por la cuestión legal, ¿sí? Entonces, ¿por qué ahora le hacen lugar a la medida? ¿Por qué no le hicieron antes? ¿Sí? Todo el tiempo argumentó el juez Martínez Vivot en problema de seguridad, en problema de la integridad física de las personas que pudieran bajar al Jagüel, usándolo como un obstáculo. Es más, Luego mandaron notas a todos los ministerios, acá a la provincia, de Obras Públicas, de Vivienda, a Nación, al Ministerio del Interior, preguntando en relación a la posibilidad de que hubiera una empresa, tanto en Río Negro como en Buenos Aires, para que pudiera desarrollar esta pericia. Por supuesto, todas contestaron que no, y además pocos se interesaron por averiguar. Y llama mucho la atención que en la provincia de Río Negro, donde está la mina más grande de Latinoamérica, que es la Ipazán, no tengan registro de una empresa que pudiera hacer esta tarea, ¿sí? Por otra parte, también se está pidiendo a nivel nacional, al gobierno de Nación, que se haga cargo de esta situación. Se hizo lugar también, se hicieron presentaciones ante el Congreso de la Nación, ante la gobierno tanto de Salta como de Río Negro, como para que esto se lleve adelante, porque la familia entiende que es una prueba necesaria para saber si está o no está el cuerpo de Daniel Solano en el Jagüel. Hay que recordar también, un poco abonando lo que el compañero decía, que a Daniel Solano lo secuestra la policía, lo saca de un boliche bailable, lo suben a un patrullero, después lo pasan a un auto particular. ¿Esto qué quiere decir? Que el responsable absoluto de la desaparición de Solano es el gobierno de la provincia, que es el responsable de la policía, ¿sí? Cuando la justicia dio lugar a esta medida, había puesto una fecha también, que ya estamos próximos, 15 de noviembre. Seguramente se va a pedir prórroga, porque ya es 15, ya estamos, son dos días, y aparte de decir que la empresa que estaría en condiciones de desarrollar esta tarea, necesita un tiempo, que más de una semana, para poder trasladarse. Y por otra parte, hay que decir que es una empresa, por supuesto, que si no tiene un compromiso concreto de la plata sobre la mesa, no se va a mover. ¿Hablamos es de 3 millones de pesos aproximadamente? Eso, 3 millones de pesos de presupuesto. ¿Y no hay registro de empresas en Río Negro que pudieran hacerlo? Digo, mira, petroleras. La Secretaría de Minería respondió que no. El Ministerio tampoco. El Ministerio, están las notas mandadas por el juez Vivot. El Ministerio de Seguridad y Justicia dijo que no. Nadie tiene registro de ninguna empresa, tanto en Río Negro o en Neuquén, que esto abarataría los costos. Que lo que tiene que hacer es un pozo paralelo, digamos, ¿no? Para llegar hasta el fondo de Jagüel. Parecía, por lo que nos explicó en algún momento uno de los abogados querellantes, es que se baja un tubo, digamos, por el tema del desmoronamiento en el mismo pozo. Sí, sí. Como un sacacorcho extrayendo lo que hay adentro, que por otra parte lo han llenado de cosas, ¿no? Heladeras, cosas viejas, como para evitar que uno llegue al fondo. Por otro lado, eso también hoy por hoy nos beneficia, entre comillas, porque no va a permitir que lo que hay abajo siga quedando abajo, ¿sí? Así que esta es la idea, seguir acompañando. Me hubiera gustado que estuviera acá el papá de Daniel Solano, lo hablamos con el padre Bonín, de Chuelechuel, que son los que están acompañando durante todo este trayecto, ¿no?, de dolor a la familia, pero fue imposible porque venga. Aparte, que hay que recordar y tenerlo presente, que esta causa ha tenido un montón de situaciones muy duras, como ser la amenaza permanente a la familia, ¿sí?, de que la última vez que vino llamaron por teléfono diciendo que se vayan, que ya está, que se dejen de jorobar, a un viejo que apenas se mueve y que con tanto esfuerzo permanentemente intenta saber la verdad. Lo que padre quiere es saber la verdad, lo que nosotros queremos es saber la verdad, qué pasó con Daniel Solano. Esto es nuestro objetivo. Y la audiencia con el gobernador lo iremos viendo en función de lo que vaya haciendo la querella y la familia, que supongo que en algún momento se puede dar. Pero todo esto lo que vamos haciendo es acompañando a la familia, también con este mismo objetivo, que es saber la verdad. Sí. La justicia, me gustaría decir algo. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. ¿Puedo agregar algo? No, lo que parece insólito es que nosotros tengamos que estar acá reclamando un monto que tendría que estar pagando el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo. Es decir, porque cuando no se consigue un monto parecería que son cómplices de esta desaparición. El Estado es responsable. Entonces nosotros parece mentira que tengamos que estar acá reclamando algo que le corresponde a los poderes del Estado para saber la verdad, porque les conviene a todos saber la verdad, qué es lo que pasó con Daniel Solano. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién se está cubriendo no consiguiendo el dinero? Y es un monto que a uno le parece exorbitante, pero para el nivel de un Estado provincial, por ejemplo, si uno toma en consideración los aportes no reintegrables que el Estado provincial eroga mes a mes, que llega casi a 80 millones anualmente, si bien los fines para los cuales son deportivos, instituciones, demás, no, obviamente no vamos en contra de eso, pero es un esfuerzo que falta la voluntad política del Estado provincial para terminar ayudar a la familia y principalmente para que esto no se constituya y siga constituyendo en un caso de impunidad más en la provincia. Y lo último para decir, ¿no?, que me parece importante, es que primero recalcar que acá hay intereses muy fuertes que atraviesa la situación de Daniel Solano, ¿no? Lo que es su relación laboral, ¿no? Daniel Solano, hay que recordar que era un trabajador que pertenece a la comunidad de Cherenque, de la provincia de Salta, que no vino a hacer la tercera temporada a Río Negro porque tenía ganas de hacer turismo. Viene corrido por la necesidad y el hambre en que están sometidos esas provincias, ¿no? Y de qué manera termina con su vida, como cuenta su papá en una carta que escribió hace pocos días, de qué forma, en qué condiciones, y acá está el Ministerio de Trabajo también involucrado, en qué condiciones vive esa gente, ¿no? En qué condiciones de hacinamiento, de durmiendo en canastos, como dice el padre, en canastos, ¿sí? Esto me parecía importante aclararlo, ¿no? Reivindicarlo aparte como un trabajador y como miembro de la comunidad de Cherenque.